Jonathan Riela, él es prensa del Club General Belgrano y han lanzado algunas campañas, entre ellas una campaña de recolección de datos de los torneos Argentino A que ha jugado el club a finales y mediados de los 90. Johnny Moleker y Daniel López te saludan, ¿cómo estás? Hola chicos, muy pero muy buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Bien, bien, ¿cómo está Belgrano? Y contanos un poquito sobre esta campaña que has comenzado para recolectar datos de esos torneos Argentino A tan recordados que jugó Belgrano. Bueno, Belgrano, a ver, desde mi óptica, desde mi mirada, está atravesando un gran momento. Por ahí no sé si soy la persona más calificada para decir eso porque desde mi corta experiencia, ¿no es cierto?, hace 3 años nada más que trabajo en el club, de esos 3 años este es el mejor momento, sin lugar a dudas, pero por ahí no me gusta tanto hablar para más atrás en el tiempo porque no estaba, más allá de que uno, el que está en el deporte, el que está en el fútbol, sabe medianamente cómo está cada club. Pero hablando puntualmente de este momento, está atravesando un gran momento el club. Es un momento donde las cosas le salen, donde la gente se ha vuelto a arrimar, se ha vuelto a concentrar en el club, la gente responde, los socios y los hinchas están, uno los nota en la calle muy, muy contentos. El hincha de Belgrano en este momento, yo noto que tiene, que ha recuperado ese orgullo de a ver. No lo digo porque me toque a mí ser la persona que hoy está en el tema de la prensa y de las publicaciones puntualmente, pero la gente entra a la página y ve que vuelve a tener pileta, entra a la página y ve por primera vez que hay un gimnasio propio del club, entra a la página y ve que se van a cambiar tapiales que hace más de 50 años que estaban en el club. Y todas esas cosas al hincha de Belgrano hoy lo hacen sentirse muy orgulloso, mucho más del orgullo que ya tiene el hincha de Belgrano, ¿no? Por ser, a mi modesta manera de ver, el club más popular de la ciudad y deportivamente uno de los equipos más fuertes de la provincia. Y después en cuanto al tema de las estadísticas, bueno, en eso personalmente es un poco una cruzada mía personal, lógicamente que con el aval de la dirigencia, porque uno no trabaja solo para nada, pero bueno, desde que llegué a Belgrano me propuse llevar al día las estadísticas. Con esto que quiero decir, desde el 2 de enero de 2018 hasta la actualidad, el club o la gente del club o los socios o los dirigentes o quienes vengan a posteriori van a saber, al menos en el lapso de tiempo que yo estuve, qué jugadores pasaron por Belgrano, cuántos partidos jugaron, cuántos partidos dirigieron los técnicos, cuántos goles a favor, cuántos goles en contra, victorias, empates, derrotas y goleadores tiene el club. Eso desde el 2 de enero del 2018 a la actualidad. A finales del año pasado, un día me levanté con ganas de ampliar ese resumen estadístico y motivado por una persona, por un colega que le tengo muchísimo aprecio, que es Julio Santarelli, que lo considero un amigo, una de las personas más nobles que conozco dentro de esta profesión, y él me dio una mano muy grande, no solamente con consejos sobre cómo trabajar, sino también me dio una mano muy grande y lo molesto a menudo con el tema de la recolección de datos. ¿Por qué digo esto? Porque casualmente desde el 2018 para atrás, y no sé por qué motivo, el club no... A ver, las planillas de los partidos, que es la única manera de tener el registro en el club, fueron quemadas, tiradas, entonces se hace muy difícil. Siempre estoy pidiendo ayuda externa porque en el club es muy complicado, no se puede porque los archivos fueron descartados. Así que desde el finales del año pasado que empecé a ampliar las estadísticas, hoy en día el club cuenta con las estadísticas actualizadas desde el último semestre de 2015 hasta la actualidad. ¿sí? Teniendo en cuenta que este año se jugó un solo partido. Y este año, cuando comenzó la pandemia, empecé a pensar de por qué no ahondar aún más atrás, de por qué no buscar más atrás. Y bueno, me topé con que era muy difícil. Googleaba y googleaba todo el tiempo cosas de Belgrano en el Argentino A y no encontraba, hasta que nada, logré contactarme y logré dar con un señor que se llama José Carlucho, que vive en Avellaneda, y él, de todos los argentinos A de la historia, él tiene las estadísticas no. básicas, es decir, él tiene los partidos que se jugaron, cómo salió y quién hizo el gol, nada más, o quiénes hicieron los goles. Sí. Entonces, bueno, nada, me contacté con él, tuve que descargar todo el material, porque no, lógicamente que no tiene separado los partidos de Belgrano, y de ahí en más tuve que buscar los argentinos donde jugó Belgrano, que fueron desde el 95 hasta el 2001, y nada, y de ahí en más buscar partido por partido, y de esa manera logré culminar el trabajo. O sea, hoy lo tengo resuelto el trabajo del pasado de Belgrano por los torneos argentinos A. Todavía no salió publicado porque lo quiero hacer progresivo y porque me faltan todavía algunos pequeños datos que estoy intentando recopilar. Y por otro lado, Johnny y Daniel, y con esto cierro la primera pregunta que me hicieron, es que lo que más estamos buscando en el club es archivo audiovisual. Sí. En este momento, prácticamente, si te digo la verdad, creo que tenemos 10 fotos. Como máximo 10 fotos tenemos de la época de Belgrano jugando los torneos argentinos. Ni hablar, archivo de video no tenemos. Entonces es básicamente eso lo que estamos buscando, pero sí comentarte y comentarle a la audiencia que todo el resumen estadístico de Belgrano jugando los torneos argentinos A hoy está en el club y está a disposición del club. Jonathan, buenas tardes. Bueno, la verdad que impresionante el buscar el trabajo, tanto, sí. Es algo que lleva mucho tiempo, mucha paciencia, sobre todo recabar, y me parece muy llamativo todo esto que nos contaba, sobre todo al inicio. Vos tuviste la oportunidad de estar con esta dirigencia actual, que a legua se nota que viene avanzando con muchos proyectos, y pudiste estar también con la dirigencia anterior, pudiste tener ese contraste, digamos, ¿no? Y ahí nos damos cuenta, sobre todo con el laburo que haces y lo que nos contabas recién, la importancia que tienen las redes sociales, ¿no? Para llegar a la gente, para acercarse, sobre todo en tiempos de pandemia como ahora. Gracias al laburo tuyo, mucha gente de Liga del Club, muchos socios, saben y conocen día a día todo lo que pasa en el club, todo lo que va sucediendo, y sin dudas que recuperar todo este archivo, toda esta memoria, como que gratifica, ¿no? Bastante al hincha. Es por ahí un laburo muy silencioso el que haces, muy invisible, pero supremamente importante. Sí, Dani, tal cual. ¿Cómo te va, Dani? Tanto tiempo. Nos veíamos siempre en los entrenamientos, en la cancha. Esto de la pandemia también nos alejó, pero bueno, seguramente cuando vuelva el fútbol nos volveremos a encontrar. Seguro. Mirá, la verdad que la primera parte de lo que me comentás, sí. Sí, pasa que cuando uno labura en un contexto hostil es muy difícil de desarrollarse, y cuando uno trabaja en un contexto mucho más favorable, es factible que las cosas salgan mejor. Por eso lo que decías del contraste de las dirigencias. Y después nada, a ver, lo que tiene la actual conducción, y esto lo puedo decir porque lo hablamos a menudo con los compañeros del club, es que es una comisión directiva que hace mucho hincapié y valora mucho la opinión de los jóvenes. Eso es algo que a mí, que me tocó trabajar en más de un club, es la primera vez que lo veo. Seguramente más de una vez los dirigentes dirán qué genial idea, y otras veces dirán qué dice este chico, porque eso pasa. pero no nos escuchan todo el tiempo, todo el tiempo. Está bueno. Y respecto a los datos, sí, la verdad que es un trabajo, me lleva mucho tiempo, me lleva muchas horas, por sobre todo porque en el club no lo puedo hacer, lo tengo que hacer después de hora, después de horario laboral, llamémosle. Y lleva mucho tiempo, por eso quiero destacarlo a Julio, porque no solamente que es un animal en cuanto a las estadísticas, a cómo las maneja, sino también a la ayuda y al aporte que me ha dado. Y uno de los objetivos que tengo, y de esta manera cierro lo que me consultaste, es que el día de mañana, de nada o de muy poco habrá servido si todo esto que yo estoy recabando se queda ahí. O sea, si todo esto que yo estoy juntando, que estoy desmenuzando, simplemente queda en este intento, no va a servir de nada. A mí lo que me gustaría es que en algún momento la dirigencia o las dirigencias que vengan en otro momento tomen el tema de los datos estadísticos como una política del club. Es decir, a mí me gustaría que, no me gusta usar la palabra obligatoriedad, pero en este caso no se me ocurre un sinónimo, me parece que debería ser obligatorio que todas las comisiones directivas, al menos del club, hablo del Club Belgrano, es el club donde trabajo, tomen como política que se continúe y que se sepa los datos estadísticos actualizados, al menos del primer equipo. Porque si hoy alguien viene, por ejemplo ustedes, o cualquier socio, va al club y pide el resumen estadístico de los últimos 10 años de Belgrano, no hay, no está. Está solamente de los últimos 5 años. Pero si esto se continúa, en un futuro, ponele, en el 2030, va a haber datos estadísticos del 2015 al 2030. Sí. O sea, y ahí realmente se va a ver. Aparte, se soluciona con guardar las planillas nomás. No es que hay que hacer un trabajo tan profundo como el que estás haciendo ahora. Con guardar las planillas Totalmente. Ya estaría. Claro, porque con llevarlo al día es mucho más fácil que esto que me está tocando hacer. Sí. Y con todos estos datos y con las fotos por ahí que puedan conseguir y demás, ¿tienen idea de hacer alguna publicación en papel, alguna revista, algo que por ahí quede como una edición especial o todavía no han llegado a la etapa de pensar qué hacer con los datos? Sí, la verdad que, a ver... Estaría bueno una revista por ahí que le quede al hincha. Sí, tal cual. Sí, a mí cuando me decís eso me causa mucha gracia, porque realmente son todas las cosas que pienso y que hoy estamos lejos, hoy hay poco material, pero sí, en un futuro sería muy bueno, no solamente una revista, sino tener un espacio dentro del club, como si fuese, supongamos, un museo donde el hincha pueda ir a ver y busque tal jugador y sepa cuántos partidos jugó, cuántos goles hizo. Eso me parece que sería muy bueno y sería también un poco de reconocer la historia, ¿no? De no dejarla a un costado, porque yo creo que los hinchas de Belgrano no se olvidan. Es más, el recuerdo lo tienen totalmente latente del paso de Belgrano por el argentino y por el federal, por sobre todo. Claro. Pero bueno, por ahí no está volcado a papel, llamémosle eso. Claro. Y también han arrancado una campaña de renovación de los tapiales, que lo comentabas hoy al principio de la nota. ¿Cómo va esa campaña? ¿Qué respuesta han tenido por ahí de los hinchas y bueno, de los socios que por ahí se han acercado a hacer la donación? Bueno, mirá, ya Sergio te dio hace días atrás un pantallazo de eso, Sergio Basso, el presidente. Sí. La verdad que es muy buena, la verdad que la respuesta de la gente fue impresionante, la primera semana fue impresionante, o sea, la primera semana fue anormal, la primera semana se recaudaron 112.000 pesos, que el objetivo era recaudar 100.000 y se cumplió en una semana. Qué locura. Ahora está un poquito frenado, pero creemos que en estos días va a levantar, porque estamos en los primeros días del mes. Y nada, el objetivo es llegar a 200.000 pesos. Hoy el club tiene recaudado 155.500. En realidad, esta cuenta está sacada desde el día miércoles. Ayer constaté que hubo gente que fue y que donó, pero bueno, los datos actualizados están hasta el día miércoles, donde se llevaban recaudados 155.500 pesos. Algo que es importante decirlo, Johnny y Dani, que mañana la empresa que se va a encargar de la construcción va a traer las herramientas y que el día lunes va a comenzar la obra finalmente. ¿Sí? Bien, bueno. Iba a comenzar mañana, pero finalmente se va a demorar 2 días más y va a comenzar el día lunes. Bueno, espectacular. Entonces, nos alegramos, por supuesto, de los avances que se ven ahí día a día, que informan en las redes sociales. Y bueno, es muy bueno para cualquier club de Santa Rosa. Y bueno, Belgrano, que era un club que venía un poquito quedado con esas cuestiones, ha avanzado mucho en este tiempo. Te agradecemos por estos minutos, Jonas. Bueno, no, le agradecido soy yo. Yo personalmente, como encargado de prensa del club, les agradezco porque cada vez que necesitamos una mano de ustedes y de los medios en general, siempre responden. Eso es algo que realmente me enorgullece y me pone muy feliz de que el periodismo tenga tanta respuesta positiva ante los llamados, que encima son recurrentes y que muchas veces calculo que les cambiamos un poco la agenda porque seguramente tienen pensado algo y por ahí yo los llamo a ver si pueden darnos una mano con algo, y realmente siempre responden, así que les agradezco muchísimo. Y nada, esperemos que vuelva prontamente el fútbol, que lo extraño y lo extrañamos muchísimo, así nos reencontramos todos. ¿Tiene alguna posición el club que conozcas con respecto a la reunión de hoy? ¿Si van a pedir la vuelta del fútbol con público o te han informado algo? Mirá, si no está el público de por medio, no. La respuesta va a ser no. Eso está claro, porque lo ha dicho sí, Sergio, sí, lo han expresado toda la cúpula dirigencial. Pero bueno, la información es que sí, que el protocolo viene incluido con público, así que creo que en ese sentido, sí. De hecho, Belgrano ya tiene fecha de pretemporada, así que... ¿Cuándo es? Está avanzado, el 4 de enero. 4 de enero. Y el 4 de enero comenzará la pretemporada. ¿Sí? ¿Del cuerpo técnico está definido que todo siga igual, digamos, hasta antes de la pandemia, Mauricio Rambur y su cuerpo técnico? Mirá, ayer hablé con Sergio respecto a ese tema y bueno, por el momento son ellos quienes lo tienen que resolver, así que por el momento no tengo mayores precisiones, aunque estimo que va a continuar todo normalmente. Bueno, ahora sí, muchas gracias, Jonas. Abrazo grande. Listo, chicos. Un abrazo grande para ustedes dos. Chau, chau. Bueno, Jonathan Riela, él es prensa del Club General Belgrano.